Sucesos en Guerrero podrían influir de forma negativa en turismo, analista. La percepción internacional sobre la seguridad en México puede traer consecuencias para los desarrollos turísticos e inmobiliarios, advirtieron analistas del mercado de valores. Si bien el cuarto trimestre se caracteriza por tener una mejor dinámica derivada de la temporada alta y las vacaciones de invierno, los sucesos recientes en materia de seguridad pública en Guerrero podrían influir negativamente en la percepción del país como destino vacacional y de descanso, un viento en contra a juicio nuestro, afirmaron analistas de Prognosis. La opinión alude a un análisis de proyecciones sobre los resultados para 2014 de DINE, compañía que cotiza en el mercado de valores dedicada al desarrollo inmobiliario. DINE desarrolló el Centro Comercial Santa Fe, el más grande de América Latina, así como Punta Mita y Punta Ixtapa, dos complejos turísticos exclusivos ubicados en la costa del Pacífico. Los especialistas de Prognosis señalaron que el dinamismo de la zona de Punta Mita está aumentando con mayor actividad turística, provocando que el ciclo de reventas esté próximo a concluir, por lo que las ventas de complejos nuevos como los de DINE podrían cubrir la nueva demanda. Señalaron que los sucesos de Guerrero no afectaron los resultados de DINE al cierre de septiembre, pero advirtieron que habrá que estar atentos al impacto en las ventas de invierno.